Compra Ranky App. Juntos emprendemos. Cuando nos volvamos a encontrar, nuestras historias serán distintas. Construyamos juntos un relato con final feliz, cuidando a los que más queremos. Quédate en casa y si tienes que salir, usa mascarilla y guantes. Cuídate para cuidar a los demás. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. ¿Sabías, Marco? ¿Sabías que hace 96 años, un día como hoy, se publicó 20 poemas de amor y una canción desesperada? Me estáis hueveando. Siéntete libre con Gas Connect de Gasco. Seguro de vida pro mujer de Chilena Consolidada. Banco BCI, AFP Modelo y Banchila Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto no es Plaza Italia. 7:01, la temperatura es de 5 grados y 9 décimas, 94% la humedad relativa del aire. Marcelo Comprini, Carla Martínez Zapa Blasa. ¿Cómo estás, Carla? Hola, buenos días. Pero buenos qué días. Una nueva semana que se inicia con mucho frío. Oye, 15, estamos en la mitad del mes de junio y en este verdadero festival del día de la marmota que estamos viviendo. De nuevo el lunes. Y siempre se nos dice, se vienen las dos semanas más álgidas. Toda la semana, desde hace dos meses que nos dicen, las próximas son las dos semanas más difíciles, ¿eh? Las más difíciles. Las más complicadas. Sí, bueno. Hasta cuándo. Oye, pero una ahora cosa. Ahora sí, chiquillos. Ahora sí. Ahora sí. Una cosa realmente curiosa. Anoche me encontré con un comentario en Twitter. ¿Ya? De una persona que decía, extraordinario programa, un lujo, felicitaciones. Y yo decía, ¿por cuál? ¿De qué está hablando? Claro, yo dije, ¿por cuál? Y decía, a nuestro chef. Reviso, llevo una entrevista a Carlos Muhlenbrock del año 2017. Y digo, pero, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora Pochita 0704 escuchó ese programa y encontró que era mucho bueno? Lo que hace la cuarentena. ¿Sabes qué? A mí me da, no sé si a ustedes les pasa, pero de repente hay gente que te empieza a seguir. Da lo mismo dónde, puede ser en el Twitter o en el Instagram. Es mucho más amigable. Instagram. Claro, pues empiezan a ponerte me gusta o a comentarte cosas que son desde cuando tú te creaste la red social. Cuando Dios inventó Instagram. Un programa del 2017. Claro, es curioso. Bueno, porque es una revisión, es algo pasa. Es que el tiempo es algo relativo. Ayer, mañana, pasado. Lo dijo Einstein. Sí, pues. Bueno, vamos con la encuesta del día de hoy. Marcelo, bueno, la encuesta, por supuesto, tiene que ver con el gran la gran noticia del fin de semana, la información que fue comentada y que todo el mundo ha expresado lo que piensa, la salida del ministro Mañalich de la cartera de salud. Notición. Notición. Y las consecuencias de eso en parte ha sido esta iniciativa de algunos parlamentarios, de algunas voces que quieren inmediatamente acusarlo por los errores que habría cometido. Así que les preguntamos a la gente, ¿estás de acuerdo con hacer esto? La alternativa son, por supuesto, es culpable. Alternativa B, sí, pero más adelante. D, no estoy de acuerdo. Y D, al revés, merece aplausos. Ahí están todo el abanico de posibilidades. Mira. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Zapablaza. El presidente Sebastián Piñera agradeció el acuerdo político que perfeccionará las herramientas de protección social y de reactivación económica en medio de la pandemia. Este lunes, y con discusión inmediata, el gobierno enviará al Congreso el proyecto del nuevo ingreso familiar de emergencia acordado con parte de la oposición. Un nuevo récord anotó el balance de la pandemia en Chile, reveló 6.938 nuevos contagios y 222 nuevos fallecidos. El ministro de Salud, Enrique París, debutó con un nuevo formato comunicacional, acompañado por los subsecretarios, un técnico del MINSAL y un representante de las sociedades científicas. El nuevo ministro de Salud anunció que la región metropolitana estará en cuarentena por lo menos todo junio, ya que en las próximas dos semanas viene lo peor. El gobierno anunció que pronto comenzará a informar el número de fallecidos probables por coronavirus, cifra que hasta ahora solo se entregaba a la Organización Mundial de la Salud. Esta jornada debuta el nuevo permiso único colectivo que permitirá a los trabajadores de empresas de utilidad pública, seguridad y medios de comunicación acudir a sus labores. Y con esto termino. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, plantea realizar un evento electoral con 19.000 personas el próximo 20 de junio en medio de la pandemia. Oye, 74 años cumplió Donaldo Trump. Donaldo tiene 74, parece más viejo entonces, ¿eh? No sé, yo creí que tenía como 70, pero... 94. 74 pepitas y se anotó y claro, ¿eh? Oye, ¿por dónde le entramos, Carla Martínez de las Abablaza? Partamos por orden, por cómo orden sucedieron los... ¡Orden y patria! ¡Es nuestro lema! ¡La ley espejo! ¡Oye, que tienen ánimo! Se nos va a acabar como a las 7:30, lo estamos gastando todo. Contrájeme un poco. No, quería partir en el fondo por cómo ocurrieron las cosas, lo que ocurrió el día sábado, la salida del ministro, exministro ahora, de Salud, Jaime Mañalich. Ya hemos ido conociendo mayores detalles de cómo... se configura la historia. Finalmente nos enteramos que, y después lo dice Jaime Mañalich en una especie de vocería en La Moneda, que él decide renunciar al cargo. Él parece que, bueno, ahora hay, porque siente hay mucha lucubración. Que ya hace un rato parece que le había dicho esto al presidente. Que no, exactamente. No fue. Exactamente. Claro. Lo que se filtró ahora, o sea, no lo que se filtró, lo que se reportó después de conocido la salida de Jaime Mañalich, una vez que ya se concreta este ajuste ministerial, entra, cierto, Enrique París como nuevo ministro de Salud. Lo que se conoce es que Jaime Mañalich renunció tres veces. La última fue el viernes pasado. Como San Pedro, ¿eh? Y negó a Piñera. Esta renuncia no fue aceptada de manera inmediata porque, lo hemos dicho acá, el presidente Piñera con Jaime Mañalich son súper cercanos. De hecho, tengo entendido que él está muy golpeado por lo que tuvo que hacer. Algo muy parecido a lo que le ocurrió con su primo Andrés Chadwick cuando lo tuvo que sacar del Ministerio del Interior. Es una situación bien similar emocionalmente para el presidente Piñera. Bueno, pero ahora el médico familiar de la familia Piñera, hay que decirlo. Estoy diciendo que si ahora quedó golpeado... El propio Mañalich le puede ver los golpes. Toda la razón. Mira, cómo se burla el presidente. Toda la razón. Y bueno, la cosa Oye, pero hagamos interpretaciones. Yo creo que cuando Mañalich, no sé qué día fue esto, pero fue hace un buen rato, cuando dijo, yo me seduje por una idea, por una forma de encarar. Esa fue la segunda vez que renunció. Ya, en ese momento lo que estaba diciendo es, sácame de aquí. O sea, intenté algo, no me resultó. ¿Qué voy a seguir haciendo acá? Ahí tal vez era como su llamado de sácame. Según el diario La Tercera, que no tengo por qué no creer, la primera vez que presentó su renuncia a Jaime Mañalich fue en abril, cuando empezó a tener problemas con los alcaldes y el colegio médico. Esa fue la primera vez que dijo, no quiero seguir. ¿Vieron? Pero, chuta, ya. Después, la segunda renuncia fue los últimos días de mayo, cuando él reconoció públicamente que, lo que dice Marcelo, que todas sus teorías, todas sus proyecciones, todos los estudios en los que él se había basado se habían caído como castillos de naipe. Esa fue la segunda vez. ¿Ya? Y la tercera vez fue el viernes, que como les digo, el relato indica que el presidente no habría aceptado su renuncia inmediatamente. Me da la impresión que también el Jaime Mañalich se adelanta a la jugada, porque seguramente la gente de CIPER Chile, tiene que haber tomado contacto con el Ministerio de Salud para la investigación que estaban realizando, que tenía relación con la diferencia en las cifras de muertos reportadas a la Organización Mundial de la Salud y la cifra de fallecidos que se reportaba diariamente hasta antes de ayer para la ciudadanía. Finalmente, ese es el caso que termina concretando la renuncia de Jaime Mañalich. Sí, ahora, pero ¿por qué se saca? ¿Pero por qué se saca? ¿Por error? ¿Por la cifra? ¿Porque estábamos perdiendo el partido? ¿Por qué? Yo creo que es una suma de cosas. Yo creo que esa es la duda que queda para muchos. Durante este fin de semana no hubo oportunidad de ahondar mucho en eso. Me da la impresión que hoy lunes sí podría pasar, porque claro, Jaime Mañalich, cuando sale del cargo y habla con la prensa, él dice que él presenta su renuncia porque él consideró que ya había cumplido un ciclo. Pero la gran duda es qué pasa finalmente con esa información que se reportaba a la OMS y que no se daba diariamente en los reportes del Ministerio de Salud. ¿Sabía el presidente Sebastián Piñera que Chile estaba entregando una información diferente a la Organización Mundial de la Salud y no así a la ciudadanía, por ejemplo? Claro, la pregunta es por qué las renuncias anteriores no fueron aceptadas y esta sí, y yo creo que ese dato que tú estás dando, Carla, es el dato central. Yo creo que esta vez sí había una razón demasiado importante y potente, porque es muy impresentable ese dato de que hubiésemos tenido dos datos. Pero este ya era, pero no era una cosa de mira, yo tengo una idea. Sí, lo que yo vi en los canales y también en algunos medios es una especie como de antología en donde aparece Mañalich desde enero hasta ahora. Por ejemplo, cosas como no es necesario colocarse mascarilla. Después sí hay que colocarse mascarilla. Cuestiones así que son una serie de cosas. Un alcohol gel que primero lo repartía entre los funcionarios ahí de prensa que estaban en La Moneda y después decía que era un sustituto pobre de lavado de manos. O sea, todo, le sacaron todo. Y en rigor, bueno, obviamente hay un montón de contradicciones ahí en términos de cómo cuentan a los fallecidos, en términos de cifras de contagio, en términos de todo. No, pero lo que se ve y lo que tratan de probar muchos medios, no nosotros, por supuesto, porque no tenemos ese afán, es como una inconsistencia, ¿no? Como una persona que ha fluctuado mucho y no ha escuchado. El tema de las mascarillas fue la propia OMS la que se confundió y al principio dijo que no, sí, después dijo que sí. Exacto, o sea, por eso te digo que no somos nosotros, Marcelo. Ha ido como el patapata. Pero yo creo que este tema de la forma de contar a los fallecidos y no solo eso, porque por ir jugártela por una forma de contar como ha sido que se iba a Venezuela, que se la jugó por una forma y se ha mantenido ahí hasta a firme o Argentina. Esto de repente decir que sí, de repente decir que no, y peor todavía, informarle a la OMS un dato y a la ciudadanía chilena otro, yo creo que eso es de verdad muy grave y probablemente esa fue la razón por la que finalmente terminó saliendo. La única señal que vimos el viernes fue que el subsecretario Zúñiga dijo que no podíamos cambiar la metodología porque la gente se confundía y uno decía, epa, ¿cómo se tira así contra el jefe? Algo de piscina tenía, era, parece. Qué bueno que no. Agüita en la piscina. Al subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, porque a propósito de que ahora tenemos nuevo ministro de salud, que es Enrique París, que quizás hay gente que no lo conoce tanto, pero él lleva mucho tiempo trabajando en salud, ha asesorado en campaña al presidente Piñera, también en algunos de los gobiernos de Michelle Bachelet, es una persona que es muy cercana al mundo de la salud. También han surgido dudas respecto ¿a qué va a pasar con el subsecretario Arturo Zúñiga? Si bien ayer el ministro de Salud entrante dijo que tanto Paula Daza como Arturo Zúñiga contaban con su confianza, hay que recordar que Arturo Zúñiga llegó a su cargo porque contaba y con el total respaldo y tiene una relación muy estrecha con Jaime Mañalich. Vamos. Eso. Claro. Bueno, y ahí estuvo Castillo, que era el antiguo, ¿te acuerdas que se mandó una frase inapropiada, pero que tenía un problema grave político con la Democracia Cristiana por la muerte de Frey? En lo concreto, en lo más político, claro, Mañalich se va para su casa, pero queda pendiente la posibilidad de una acusación constitucional. Desde la oposición, la idea, si bien toma fuerza porque al parecer los partidos comparten la idea de que alguien tiene que asumir la responsabilidad política de lo que está ocurriendo, pero donde no hay coincidencia es respecto a si es ahora el momento adecuado para acusar constitucionalmente a Jaime Mañalich, que recordemos ya ocurrió en su momento con Andrés Chadwick. Se repite aquí la historia. Chadwick. Y eso podría inhabilitar. Sandwich. Dije Chadwick. Chadwick. Eso podría inhabilitar a Jaime Mañalich por 5 años para ejercer cargos públicos. Ahora yo no sé si es el momento, ¿eh? Estamos bajo el agua ahora, así que... No, y te digo una cosa, yo creo que Mañalich gana de tener cargos públicos por el momento, yo creo que no tiene ni uno, le harían un favor. Bueno, oye, hablemos de París entonces ahora, ¿no? Yo encuentro que el paralelo que han hecho varias personalidades y que la hizo Marco hace un ratito de un partido de fútbol es bastante gráfico, ¿no? El pensar de que era... Estamos jugando un partido, el entrenador entonces se la juega por una formación, digámosle, por ejemplo, defensiva, y al principio parecía resultar porque estamos jugando contra un rival muy, muy poderoso. Muy poderoso. Sin embargo, llega un punto en que nos van en el primer tiempo goleando de forma estrepitosa. Y es por eso entonces que se cambia el entrenador en medio del partido, lo que puede ser arriesgado, pero por otro lado puede ser el que haga los cambios necesarios, a propósito del subsecretario, los cambios no solo de personal, sino también de estrategia. Vamos ahora a salir con dos punteros. Mira, vamos a ver, pero parece que... París. ¿Sí? El nuevo ministro París, ese mismo día sábado que hicieron el cambio y que él entró al Ministerio de Salud, dijo que se mantenía la estrategia. Ahora, y mucha gente... No, lo que pasa es que la estrategia cambió hace rato ya con las cuarentenas. No, que me refiero que había gente que decía, ¿qué sacan con cambiar el ministro de Salud si en el fondo la estrategia va a ser la misma? Y claro, cuando le preguntan eso a Enrique París, él dice que él va a mantener la estrategia. Insisto, eso fue el día sábado, en el mismo momento en que se produjo el cambio, con Jaime Mañalich ahí presente. Evidentemente que Enrique París no podía decir algo distinto a eso. Pero ayer domingo, cuando le toca finalmente debutar en su primera vocería como ministro de Salud, entregando los datos, claramente hay un cambio. Partiendo por lo netamente comunicacional, él decide incorporar al jefe de epidemiología del MinSal, a el señor de la Sotimi, anuncia también que se va a hacer un cambio metodológico, apegándose a lo que dice la OMS, es decir, se van a contar como fallecidos los posibles casos, los que están esperando el PCR. Entonces, claramente, creo yo, se nota un pequeño cambio. Sí, se nota, o sea, vamos a tener que verlo esta semana que se la juega, pero por lo menos hay algunas cifras nuevas, ¿no? Nos entregaron ahora las cifras de los contagiados por comuna. Exactamente, que era algo que antes no se entregaba. Y se está haciendo más transversal, también dice que están siguiendo el ejemplo de los australianos y los neozelandeses, tener una figura más técnica, menos política, entregando las cifras y los datos, para tener mayor credibilidad. O sea, se están haciendo cosas. Ahora sí, aparecen encuestas, estoy viendo ahora la Academia y algunas otras encuestas que dicen que la gente dice que un 72% ha usado permiso de la gente que ha salido a la calle aquí en Santiago, y el 85%... Claro, y el 85% piensa que la gente no le hace caso. Claro, obviamente, por anga o por manga, estamos saliendo todos a la calle por diferentes razones, y tenemos cuarentena en general. Yo ayer veía las noticias de todos lados y todos indicaban que el cambio de estrategia chileno, ese es el titular, debido a las malas cifras. y debido también a problemas de comunicación severos. Eso es lo que se decía. Y salían cuestiones muy raras que uno no sé si no las toma, pero en la televisión francesa salía que en la Comisión de Salud Mañalich no escuchaba a nadie. Cuestiones que uno dice, bueno, será, no será. Pero son como salen las noticias para afuera, ¿no? Los franceses saben. Saben, pues, saben. Bueno, pero aquí habría que medir a pares, yo creo que esta semana... Sí, pues claramente hay que dejar que él haga su trabajo, pero sí yo puedo decir, yo por ejemplo conozco a Enrique París desde mi época de reporteo, cuando él era presidente del Colegio Médico. ¿Eres más alta o más baja que París? Más alta. ¿Te has parado al lado? Eres más alta. Es bien cotonito. Menudo. Creo que si hay algo que lo caracteriza es que él tiene buena relación con la prensa y los medios de comunicación, algo que sabemos no fue el fuerte de su antecesor. No. Creo que por ahí las cosas podrían ir mejor porque evidentemente eso se traduce en que las cosas se comunican mejor. ¿O no? Ojalá, mira, yo creo que Chile después va a ser como estudio para próximas pandemias. ¿Por qué? Porque en Chile hemos tenido ya como una especie de popurrí de cosas. El sistema este de ir poniendo cuarentenas selectivas por comuna, por medias comunas. Después todas las comunas, después toda la ciudad. Después cambiar de la cuestión, cambiar para acá. Nada nos ha resultado. La gente sale a la calle, como que todo se ha confabulado para que seamos los peores. Ahora más que quejarnos, hay que tratar de trabajar todos juntos. Y esta cuestión está muy grave, están muriendo muchas personas. Subimos nuestra letalidad en el doble, en menos de un mes. Están muriendo cálculo, 220 personas diarias, es muy fuerte. Acordémonos que en el cálculo que hizo la Universidad de Washington hace ya harto rato, antes de que empezaran las cuarentenas. Marcelo se quedó pegado con el... Es que yo me acuerdo cuando lo dijeron, yo dije, es imposible, si están muriendo, en esa época morían 10 personas diarias, y ellos decían 11.000 y llevábamos, no sé, 200 muertos. Y nuestra entrevistada el otro día, como se llama, la Rosa Ollarse, también dijo 8.000, 9.000, y vamos derecho para usted una cosa realmente increíble. Sí. Y es espantoso porque más contagiados súper alta, casi 7.000 contagios diarios, es demasiado. Y está la escuela de los hospitales, entonces no sé, ahí hay que... Es complejo. Está muy mal. Nosotros como programa y como medio de comunicación nos sumamos, que la gente se quede en la casa. Por favor, que se entienda de una vez por todas. Oye, a todo esto, a propósito del llamado a quedarse en la casa, el fin de semana hubo mucho trabajo de parte de la mesa que necesitaba llegar a este acuerdo por este plan de emergencia económico. Costó bastante, pero finalmente el sábado a la 1:00 a.m. llegaron a acuerdo. Ayer el presidente Piñera salió a explicar en televisión este acuerdo que dice que es para la gente y que reivindica la buena política. Hay varias buenas noticias respecto a ese acuerdo que firmó parte de la oposición con el gobierno. Escuchaba ayer al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, decir que estuvo peligrando varias veces el acuerdo, que varias veces estuvo a punto de caerse, pero finalmente resultó. Y bueno, son 15 medidas muy específicas. Hay harto dinero que se va a destinar para ir en ayuda de la gente, 12.000 millones de dólares para los próximos 24 meses. Y obviamente el titular principal de todo esto, de una serie de medidas, es lo que va a ocurrir con el ingreso familiar de emergencia, que entra hoy a trámite en el Congreso con discusión inmediata, y que finalmente el acuerdo al que se llegó es que será 100.000 pesos por persona, lo cual podría significar que en un grupo familiar de 4 personas podría ser un ingreso de 400.000 pesos por 3 meses. Sí, porque recordemos que esto está muy unido a la parte epidemiológica, ¿no? La cosa económica. Sí, de todas maneras. Porque para que la gente se quede en la casa tiene que tener la tranquilidad que va a tener suficiente para poder comer y entonces no salir a trabajar. Estamos hablando de los trabajadores más informales que viven al día, ¿no? Una cosa sin la otra no puede funcionar. Así que es fantástico que hayan llegado a acuerdo. Bueno, ¿qué más decir? A mí me preocupa así, es que se están juntando mucho las cosas, es como sí. La desesperación por el trabajo y mucho local cerrado que ya no va a abrir nunca más. Hay muchas cuestiones que están pasando en paralelo y lo único que uno podría decir es aguantemos que pase la crisis sanitaria y después preocupémonos de lo otro, porque no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Yo creo estamos bien complicados. Por ejemplo, no por eso, pero para que la gente se quede en la parte de las lucas en las casas es importante. Y eso, pues eso no, no. Digamos, tiene que salir lo más rápido posible. De hecho, por ejemplo, en el caso de Revolución Democrática, que estuvo presente en la mesa como partido de oposición con representación de Giorgio Jackson, que es diputado de la Comisión de Hacienda, ellos se bajaron de la mesa, pero dicen que... Y se quedaron en la silla. Que van a apoyar el ingreso familiar. Pero se fue de la sala. 2.0. El Giorgio Jackson hizo como un gesto político, o sea, abandonó el lugar. Es raro. La impresión que tengo es que finalmente fue una decisión más del partido que del propio diputado Jackson. ¿Y qué es lo que no le gustó? ¿El monto? ¿Querían que fuera más alto? ¿O más tiempo? No tengo claridad respecto a eso. Sí, es que cualquiera que tiene la plata en fondos mutuos como Revolución Democrática estaría preocupado. Yo ahí estoy con ellos, ¿eh? Porque hay gente que tiene que velar por sus inversiones. Sí, pues se viene una campaña importante. Decía el ministro Briones que le había llamado mucho la atención que Giorgio Jackson se bajara de la mesa porque él había estado muy colaborativo en la discusión. Que de hecho muchas de las ideas que finalmente se acordaron fueron propuestas de Giorgio Jackson. Entonces como que lo sorprendió que finalmente decidiera bajarse a último minuto de la mesa. Pero como les digo, Revolución Democrática dice que van a apoyar los proyectos. Obviamente ahora viene una discusión súper extensa en el Congreso, porque por ejemplo hoy en la portada del diario El Mercurio dice que finalmente con estos 15 puntos, por así decirlo, que tiene este acuerdo que se firmó el fin de semana, todo eso, toda esa información se va a traducir en al menos 13 proyectos de ley que van a ingresar al Congreso. Y que claramente hay que tramitar con rapidez. Carleta, y el otro tema, y que aquí nos recuerda a Carlos Zúñiga, que también el fin de semana salió bastante, entre otras noticias ahí que salieron relacionadas al nuevo ministro de Salud, es que el cargo de Mañalich parece que estaba en el acuerdo, pero no, algunos lo niegan tajantemente. El ministro Briones, o sea, dijo que no tenía nada que ver. Claro, pero apareció eso, que es un fake news. Del porte de aquellos, pero bueno, ¿quién es uno también para criticar los fake news? ¿Eh? Cuando ha vivido de eso. Somos un fake news. Bueno. Somos el antes que nada. Muy bien, Caleta, entonces vamos a... ¿Me puedo retirar? No. Quédate ahí, tranquilita. Por favor. Con tu chalcito, bien abrigada, quédate ahí tranquila. Porque nosotros decimos que el equipo de Ban Chile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta con tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Ban Chile Inversiones, tus inversiones en casa. La mayor preocupación de una mujer es cuidar siempre a los que más quiere. Por eso Chilena Consolidada quiere cuidarlas a ellas con el seguro de vida Pro Mujer, que les permite ahorrar, proteger su salud y cuidar a su familia. Y porque cuidarnos es tarea de todos, tus tarjetas de crédito BCI y Visa tienen beneficios para que te quedes en casa junto a Mercado Libre, a Rappi, PC Factory.cl, Uber Eats, Nintendo, Xbox y PlayStation. Vamos a una pausa. Volvemos. Y nos vamos a un despacho con nuestros auspiciadores. En breve, más de Esto No Es Plaza Italia. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logren sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Marisol Alarcón es ingeniera comercial y máster en administración pública. Es una de las fundadoras de Laboratoria, emprendimiento tecnológico que forma mujeres programadoras en Chile y otros países de Latinoamérica. Marisol, ¿cómo se han adaptado a las nuevas condiciones que impone esta pandemia? ¿Han podido seguir con los cursos?

Hoy día estamos preguntando por, a propósito de la salida del ministro Mañalich y de quienes quieren acusarlo inmediatamente por sus errores constitucionalmente. ¿Estás de acuerdo con hacerlo? La alternativa son, por supuesto, es culpable. La segunda es sí, pero más adelante. Después, no estoy de acuerdo. Y finalmente, al revés, merece aplausos. Ahí están las alternativas para que vayan votando. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Perfecto, aquí estamos. Ya, entonces, listos y dispuestos. Sí. Primera pregunta. Primera pregunta. ¿Cuál es el nombre del nuevo ministro de Salud? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo quieres que digamos Enrique? Óscar Enrique París. ¿Cuánto? Óscar Enrique París. Marcelo, ¿tú qué dijiste? Enrique París. Incorrecto. Aquí Oscar Enrique París Mancilla. Enrique París, incorrecto. Y es como dice Marco. Oscar Enrique París Mancilla. No se llama Enrique, se llama Oscar. Fíjate. Oscar Enrique. Mira, se llama. Pero no le gustaba. Mira, tú decías, estaban pensando, podían... qué tonta la pregunta que hizo la Carla. Qué tonta. ¿Cuántas veces? Con los chicos que la... y con el nombre Oscar le hubieran dicho, ahí llegó la estatuilla. El, o sea, Oscarito. Pueden... Claro, le podrían haber dicho muchas cositas. No, imagínate con este apellido, cuántas veces lo habrán molestado en el colegio de París, ¿dónde está la Torre Eiffel? ¿Cachai? Talca, París y Londres, ¿te acuerdas el meme ese? Oye, hay un meme que está muy bueno que salen ayer en la conferencia de prensa y le pusieron los logos de Tele 13 del año 80. Y él, sí, la misma escenografía. ¿Por qué? Ah, porque es la misma escenografía. Sí. Ya. Claro, bueno, como sigamos. Un matinal. Matinal. Oye, a todo esto, yo supe que el nuevo ministro de Salud se llama Oscar y no Enrique en el cambio de mando. Porque ahí dicen porque tu nombre Gali completo. Claro. Y dije, hoy escuché mal, cómo me he estado engañada todos estos años, no se llama Enrique, se llama Oscar. ¿Juráis o prometéis? Claro. Así no hay una que... tercera opción, ¿eh? Como, ¿o estáis de acuerdo? No hay eso. Bueno. 1-0, ustedes arriba. Bien, chicos, bien. Vamos. 1-0. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo esta frase? A ver. Solo queda apoyar rápidamente estos proyectos. Solo queda. 1, 2, 3. Solo queda. 6. Solo queda apoyar estos proyectos. El ministro Briones. Ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Oscar Ignacio Briones. No. Oscar Ignacio. Giorgio Jackson, dice no. Aquí Daniela Anacona. Y tiene toda la razón. Es el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Lex Jackson. Luthor. Que lo dijo después de bajarse de la mesa de este famoso acuerdo, que se bajó a último minuto. Desconocemos todavía en mayor detalle por qué, pero dice él que solo queda apoyar. Solo queda. También se me vino a la mente esa canción. ¿Cuál? Janet. Una buena noticia. Janet. Una buena noticia, el acuerdo, dice el diputado Giorgio Jackson, y que van a apoyar los proyectos que entren ahora al Congreso. Hoy puntualmente entra el ingreso familiar de emergencia 2.0. Están empatados por la cuenta mínima. Siguiente pregunta. Ahora, ¿van a apoyar a no ser de que su partido le diga otra cosa? Ah, no sé yo. Le tienen miedo a la foto. A la foto final. Puede ser. Después no sé se si supieron, chicos. No sé ¿qué? Si supieron, chicos, que el fin de semana ya tomó bastante fuerza el tema de hacer un Chile ayuda a Chile. Sí, pues, don Francisco. Hoy sí, espanto. Don Francisco dijo que... cambiado el nombre, por último. En algún momento se iba a llamar de otra manera, no recuerdo en este momento. Chiletón. Chiletón. Ayuda, sí, Chile, ya. Ayuda. Mira, es mejor otro Chile, nombre. Ayuda a Chile. Ayuda, mucho Chile, mejor. Ayuda. No, lo mejor es... ¿qué? Chile ayuda a Chile, pero con signo de interrogación. ¿Chile ayuda a Chile? ¿Ayuda, Chile, ayuda? ¿Ayuda Chile a Chile? ¿Ayuda Chile a Chile? Sería Chile ayuda, ayuda Chile, Chile ayuda. Oh. ¿Ayuda Chile, Chile ayuda, ayuda Chile? Bueno, en lo concreto, Mario Kreuzberger, don Francisco, va a ser el que va a liderar este Chile Ayuda a Chile, que se va a realizar dentro de un mes, según lo que se informó. Y la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que se hizo un Chile Ayuda a Chile? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para el terremoto del 2010. ¿Estás seguro, Marcelo? Prácticamente. Yo creo que sí. Porque ¿para el norte? No, para el norte no. No, juguemos la verdad y para partir. Andan súper bien hoy, los felicito, tiene toda la razón, Marcelo. Fue en 2010, para el terremoto del 2010 fue la última vez que se hizo un Chile Ayuda a Chile, que en realidad, si se concreta el que se va a hacer en un mes más, sería el tercer Chile Ayuda a Chile, porque el primero fue para el terremoto del 85. O sea, siempre ha sido para terremoto. Es primera vez que se hace. Primera vez que sería en otro contexto. Así que, bien, chiquillos, bien, Marcelo. Bien, vamos. Bien, bien. Es día lunes. Uno. Igual. Para ser lunes, digo yo. Siguiente pregunta. Esta noticia está relacionada con el deporte. Nombre del club chileno que informó de 2 casos positivos por coronavirus en el equipo. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Guachipato. No, no es Guachipato. Guachipato. Lo dijo con 2010, tanta seguridad. Mira, terremoto 2010, dicen por acá. No. No es terremoto. Audax italiano, dice Coque. Coquimbo Unido, dice Nico Metrazo y Eugenio Lana. Es Coquimbo Unido. Y es Coquimbo Unido. Felicitaciones, Nico Metrazo. Oh, ¿y estará Pinilla? ¿Será Pinilla? No, está Pinilla. Según el documento oficial de Coquimbo Unido, se trata de un jugador del plantel, que obviamente si fuera Pinilla ya sabríamos, y también de un integrante de la institución que no se dice específicamente el cargo. Tampoco se revela las identidades porque es información, digamos, reservada. Se le hizo PCR a toda la gente que trabaja en Coquimbo Unido y bueno, finalmente el resultado son 2 personas de un jugador y un miembro de la institución que dieron positivo. Oye, esto de positivo, mencionemos a la pasada de que Arturo Vidal hizo un gol en el partido del Barcelona el sábado. Sí. Alexis Sánchez entró y estuvo a punto de ser el héroe y dio un pase de taco que dejó solo otro gallo. Jugó 10 minutos y jugó muy bien. Y ayer también jugó el Príncipe Aránguiz. Bien, empataron, pero deberían haber ganado. Son el informe deportivo desde acá. El deporte. Yo también jugué el fin de semana, también gané. ¿Qué jugaste? El deporte. PlayStation. Aquí, po. Aquí. ¿De qué estamos hablando? ¿Tuviste un campeonato personal? ¿Y gané? ¿Qué estamos hablando? ¿Triunfé? ¿Y ganaste? ¿Incluye en el reporte? ¿De qué? Queda la última pregunta, muchachos. Y estamos en este momento en empate. ¿No? En empate, 2-2. Así que esta pregunta, esta respuesta en rigor, lo define absolutamente todo. Y es una información internacional. Perfecto, Marco, vamos, Marco. Puede tomar cierta ventaja. Ojalá sea de Francia. ¿Qué comes? ¿Qué adivinas, Marcelo? A ver. ¿Cuándo? ¿Cuándo vuelven a clases obligatorias en Francia? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuándo? Fecha. El próximo lunes, el 20. ¿Cuándo será? El primero de julio, dice Manu Ramírez. No, no es el primero de julio, es antes. Es el lunes 22 de julio. ¿Seguro, Marcelo? Sí. ¿Lunes 22? Muy bien, Marcelo. ¡Bien! Ganaste. ¡Bien! Mira, por aquí bien. Había personas que decían... Oye, no tenía idea. ...septiembre. En nuestro aniversario. Nico Metrazo también decía el 22 de junio, pero lamentablemente llegó tarde. Fíjense que en París, o sea, en Francia, el presidente Macron... dijo que el lunes 22 casi todo el país va a pasar a lo que se denomina la zona verde, que es que cuando se permite una reanudación mucho más intensa del trabajo y la reapertura de los cafés y también los restaurantes, que sabemos es un sector que a nivel mundial se ha visto muy perjudicado. Aquí en Chile, la semana pasada salió un ¿cómo se dice? Un instructivo, muchas gracias compañeros. Un instructivo que claro, hizo pensar que seguramente muy pronto se iba a retomar la actividad, sobre todo la actividad gastronómica en nuestro país, pero recordemos que el ministro de Economía, Lucas Palacios, tuvo que salir a aclarar que eso no era para implementarlo ahora ya, sino que eso se había elaborado pensando en un futuro que no sabemos si va a ser cercano claro, o lejano. Para que en un futuro sí se pueda aplicar ese protocolo, pero que por el momento no todavía. Yo ganaron chiquillos, Marco Marcel. La envidia que tengo con los países que están empezando a... Uno ve en París los cafés llenos, la gente... Los cafeses. Compartiendo. Los cafés. Qué envidia que a uno le da. Pero hay una parte de lógica como pura que no me calza. Porque no vale. Todos los franceses se contagiaron, ¿no? Los contagios son 200.000, 300.000 personas, no sé cuánto habrán sido. ¿Por qué ya pueden salir y qué pasa con el resto de millones de personas que se van a contagiar y que podrían enfermar y morir? No entiendo. Bueno, llamemos, es una pregunta que vamos a tener Macron. Que hacerle a alguien. Llamemos. Vamos a tener que llamar. Díalo, Marcelo, díalo. ¡Aló! Bonjour. Bonjour, Marcelo. Bonjour. Merde! Je suis Emmanuel Macron! La merde! Vamos a una canción francesa. ¿Ya terminamos y ganamos? ¿Eso? ¡Ganaron! ¡Los felicito! Mira, Morrissey. The Smiths. La polola. Dígalo. Girlfriend in a coma, I know. It's serious. Girlfriend in a coma, I know it's really serious. There were times when I could have murdered her, but you know I would hate anything to happen to her. No, I don't want to see her. Do you really think she'll fall through? Do you really think she'll pull? Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Es cortita esa canción, ¿eh? Súper cortita. ¿Qué estás queriendo decir? Sabia. Bueno, no, ¿qué estás queriendo decir? Que, oye, en mi zona, en dos minutos estaba despejado y llegó la bruma. Está todo ahora nieblinado. Llegó ñeñoña, ñuña. Niebla. Mm. Bueno. Terrible. Qué frío. Niebla, Marta. Nada más entre tu vida y tu reporte, mi vida. Marco. Perdón. Estoy en un subterráneo, no veo nada. Ah, ya. Amaneció. Voy. ¿Están preparados? Ya, dale. El presidente Sebastián Piñera agradeció en cadena nacional el acuerdo político que perfeccionará las herramientas de protección social y de reactivación económica en medio de la pandemia. El mandatario dijo que este acuerdo es para la gente y que reivindica el valor de la buena política. Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Ahí queda. Este lunes, y con discusión inmediata, el gobierno enviará al Congreso el proyecto del nuevo ingreso familiar de emergencia acordado con parte de la oposición. El monto será de 100.000 pesos por persona y alcanzará al 80% de la población más vulnerable. Desde Revolución Democrática, que no firmaron el acuerdo, anunciaron su apoyo a la legislación. ¡Oh! ¿Te apoyo? ¿Estás cantando? Veo amigo Brown. Sí. Veo amigo George Jackson. George Jackson. Veo amigo Giorgio. Giorgio Jackson. Giorgio Lamoroso. Que se sale de la sala, pero igual apoya el proyecto. ¿Quién te entiende? Giorgio Lamoroso. Perfecto, ahí estamos. Un nuevo récord anotó el balance de la pandemia en Chile, que reveló 6.938 nuevos contagios y 222 nuevos fallecidos. El ministro de Salud, Enrique París, debutó con un nuevo formato comunicacional acompañado por los subsecretarios, un técnico del MinSal y un representante de las sociedades científicas. El tiempo pasa, no, y vamos sumando más. Y cuando yo lo veo, ya no sé ni a quién contar. En cada celebración, en cada fuerte abrazo. El nuevo ministro de Salud dijo que la región metropolitana estará en cuarentena por lo menos todo junio, ya que en las próximas dos semanas, atención Marcelo, viene lo peor. Además, adelantó cambios en el manejo de la pandemia. Entre ellos, se elevará el rol de los consultorios como primera contención de los pacientes. En el Correo Los Andes, comadre Lola, le pegaron un puñete al coronavirus. Pero combo que venía, lo recibía el coronavirus. A propósito, el gobierno anunció que pronto comenzará a informar el número de fallecidos probables por coronavirus, cifra que hasta ahora solo se entregaba a la Organización Mundial de la Salud. Así, el nuevo ministro, Enrique París, o Óscar Enrique París, aseguró que se buscará fortalecer la transparencia de los datos, recogiendo la última propuesta del Consejo Asesor COVID-19. Es como futbolista argentino, Óscar Enrique París. Ahí y aquí va, la toma la Oscar derecha. Enrique París. Está entrando a la cancha. Lamentablemente muy pequeñito. Y la defensa. Yo cambiaría así el concepto de este muerte probable. Porque es como dijeran, doctor, ¿qué piensa usted? Muerto, está, ¿no? Está muerto probablemente. Pínchalo. Ah, no era. O sea, es muy raro, muerte probable. Marcelo. Pues, hablamos desde la ignorancia, por supuesto. Atención con esto. Valparaíso y Viña del Mar pasaron con éxito su primer fin de semana de cuarentena obligatoria. Según las autoridades de esas ciudades, el acatamiento a la medida fue, atención Marco, bastante bueno. Y se registró una baja considerable bastante de la circulación bueno. De las personas. Bastante bueno. Hubo un descenso del 80% en el flujo vehicular. Me iban a echar de menos. Con la Valparaíso de mi amor. Del Cerro Los Placeres, yo me pasé al varón. Esta jornada debuta el nuevo permiso único colectivo que permitirá a los trabajadores de empresas de utilidad pública, seguridad y medios de comunicación acudir a sus labores. El documento debe ser tramitado por el empleador y busca poner fin a una serie de abusos detectados en las fiscalizaciones. Sí, ustedes no me pescaron el otro día cuando yo decía de que había gente aprovechándose de estos permisos. Te pescamos, Marcelo. Sí, sí. Te pescamos mucho. Yo dije que era muy laxo. Tu idea. Que era muy laxo. Tomamos tu idea y la mandamos a la Subsecretaría de Interior. Perfecto. Claro. Y con esto termino. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea realizar un evento electoral con 19.000 personas el próximo 20 de junio en medio de la pandemia. Ya las autoridades sanitarias están solicitando que se reprograme esta concentración por la seguridad de las personas y también del propio mandatario. Born in the USA. Dale. Born in the USA. Enférmate in the USA. ¿Tú sabes de qué te cayó? Contágete. Va a ser firmar a toda la gente que vaya a esto una carta donde desligan de responsabilidad a los organizadores. Como para que después, oye, te voy a demandar porque me enfermé en tu reunión. La gente entrando tiene que firmar eso. Yo haría lo mismo. Bueno, ¿terminamos? Sí. Cerremos. Fin. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Oye, bueno, nos quedan unos minutitos, Marcelo. Una de las noticias más llamativas del fin de semana fue una comunicación que hizo la cadena infantil Nickelodeon, que celebraba el día LGBTQ y todas las otras letras, todas las distintas más organizaciones. Más 569. Que ponía, entre otros personajes de sus cadenas, a Bob Esponja como un representante de esta comunidad LGBT. Y todo entonces dijeron, finalmente, Bob Esponja sale del closet y anuncian de que es gay. El creador, sin embargo, lo que dice es que Bob Esponja es asexuado. Pero por eso es parte de esta comunidad, porque existe esa posibilidad también, aquellos que se definen como sin sexo. Sin embargo, para todo el mundo, desde hace tiempo, pero se sabe. Se murió el creador. No, pero en su momento lo dijo. Ah, en su momento lo dijo. Entonces, pero todo el mundo sabe que Bob Esponja. Bueno, Patricio Estrella. Patricio Estrella y Bob Esponja. Claro. Bailaban en una orquesta. Claro. Se sabe. Estaban los otros personajes que yo no los conozco bien, que estaban en el dibujo, estaba Bob Esponja, Korra. De la leyenda de Korra. ¿Ya? ¿Qué es Korra? La leyenda de Korra. Pero que se todo Bob Esponja. Todo Bob Esponja, completo. Y actor trans que se llama Josh Schwartz, que es de una serie que se llama Henry Danger. Ahora, ¿cómo se llama este? Johnny Quest, yo creo que también, ¿eh? Ahí tenía un amigo, ¿te acuerdas? No, pero para, es muy feo, Marco, que tú saques del closet a la gente. Si la gente no quiere salir, si Johnny Quest quiere mantenerse. No, se sabe. ¿Lo viste Johnny Quest? ¿Te acordás que lo daba cuando éramos chicos? Sí, po. Y ahí, en Johnny Quest había un personaje, otro personaje. Que era. Era como indio. Como, claro. ¿Ese? Ese. Ahí, cuando grandes parece que. Y tenían un perro que se llamaba Bandido. ¿Te acuerdas? Bandido, sí. Haji Singh, sí, pero no, se pero llamaba no el. El doctor. Ya, pero no todo el mundo que tenga un amigo hay que considerar. Imagínate, pero Ogú con Mampato, ¿tú crees que? Pero Johnny Quest, mira, su papá, el doctor Benton Quest, no se conocía a su mamá y andaba con todo el rato con Roger Bannon, el Ray Bannon. Sí, su ayudante. Era su compañero, que todo el mundo sabía que eran pareja. Y después Jonathan Johnny Quest andaba con Haji Singh, son puro un pelotón gay. Yo no lo digo en mal sentido, digo que sinceremos las cosas, digamos, ¿no? Aquí, y Bandido, o sea, estaba diciendo acá que aquí hay una relación, digo, Marcelo, perdona, ¿eh? Yo me fui criado así por Johnny Quest. Bueno, qué pena más grande, se acaba el tiempo y debo decir que de parte de FP Modelo

¿Aló? ¿Manuel José? Todavía no. Se escuchó como un aplauso. ¿Aló, aló? Ahí, aló. ¿Aló, Manuel José? ¿Hay algún movimiento? ¿Aló? ¿Aló, senador? ¿Senador por Santiago? ¿Senador? Está, se supone, pero no contesta. Tal vez él cree que todavía no es su turno. ¿Aló? Claro. ¿Aló, Manuel José Osandón? Gritémosle ¿Estás fuerte. ¿Estás ahí? ¡Manuel José! Recordemos que nació en Viña del Mar un 24 de agosto de 1962. ¿Manuel José? Nacimos el mismo año. Mira, su papá era Roberto Sandón y Jiménez de Arrazabal. Y tuvo una educación en la Universidad Adolfo Ibáñez. Actualmente se desempeña como senador por la octava circunscripción senatorial de Santiago Oriente y fue elegido en las parlamentarias del 2013. En 2014-2022. Tiene 57 años y dice que su equipo favorito es Everton de Viña del Mar. Vamos a ver si esto es cierto. Vamos, Nanito, una canción y en el intertanto nos comunicamos bien con el senador que al parecer no sabe que está conectado. ¿Vamos a una canción? Bueno. ¿Quieres ir? ¡Oh! Ahí está. ¡Oh, sí! Vamos. ¡No puedo parar de bailar! I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. All day, estamos all day and all the night y no podemos comunicarnos todavía con ¿Aló? El senador. Ahí está, ahí está. Manuel José Osorio, ¿cómo está usted? ¿Aló? Escucho súper lejos. Nos acercamos. ¿Y ahí no estamos bien? Nada. No escucha nada. ¿Y ahí estamos? Mire. Nada. Tienen que subir el volumen. Del retorno. ¿Y puede ser que el teléfono suyo tenga volumen? No. Le escucho así, pero allá al final del mundo y no creo que estén tan lejos. No, ¿y cómo lo hacemos? ¿Usted entonces tiene volumen en el teléfono, Manuel José? ¿Volumen en su teléfono? Por favor. No se escucha. Tal vez no se escucha nada. Ya, tenemos entonces un problema. ¿Estado bien? El clima. ¿Cómo está Pique? ¿Cómo está la zona? No se escucha absolutamente nada, muy lejos, no les entiendo bien. Ya, bueno. Perfecto. Hable un rato, sobre la actualidad nacional, Manuel José. Ya, no, vamos a tratar, es que no nos escucha nada. Vamos a tratar de comunicarnos nuevamente, tal vez sí, pues hay que cortar y volver a llamar. Mientras tanto, hagamos eso, equipo técnico. Mientras tanto, yo te cuento otra noticia, Marco. Si tengo acá unas cosas para hablar cuéntame. Contigo. Yo tengo algunas cosas también que contarte aquí. En Argentina ya hay ciertas señales de vuelta a alguna normalidad. Por ejemplo, están abriendo algunos bares. Entonces, una iglesia evangélica que tiene prohibido... ¿Aló? Ahí no escucha, Marco. Ahora sí. No tienen volumen. No hay volumen. No tenemos volumen. Es que para... No tenemos volumen. Que me den un número, yo lo llamo. Eso. Un número ya. Ahí el personal técnico... Es primera vez que nos pasa, son cosas de la radio en vivo. Sí, vamos. Y de que este señor vive en el campo, además, porque no... La NASA. Vamos, la NASA, que es ahí. Ya, cuéntame. Oye, bueno, y la iglesia evangélica que está en este momento, entonces, imposibilitada de hacer servicio, lo que hicieron unos pastores fue abrir la iglesia, pero como si fuese un bar. Y se vistieron, el pastor está con una bandeja, están todos vestidos de mozo... En el fondo es una protesta y al mismo tiempo una forma de poder reunir a la gente. Mira lo ingenioso que son estos. Los argentinos, ¿no? Claro, ahora dice que se le va a venir la grande a Fernández, porque la cifra que ha estado diciendo que están campeones mundiales y todo eso, la OMS se la ha puesto en duda y ahí hay un problemón, porque no sabemos cuánta gente está contagiada y cuánta gente se ha muerto en Argentina realmente. No se sabe realmente. No se sabe nada. Y la crisis económica se viene sobre Argentina. Claro, que Argentina en términos económicos lo pilló la pandemia en términos bastante más desmejorados que nuestro país. Entonces van a quedar más todavía afectados después de esto. Sí. Oye, apareció en las redes sociales una información acerca de los migrantes en Chile. Sí. Y hay una cantidad, es bien loco cómo están repartidos. Hay cerca de 1.300.000 inmigrantes en Chile. La mayoría de los venezolanos, por ejemplo, no están en Santiago, están en Biobío. ¿Aló? ¿Ahí sí? ¿Nos escucha? ¿Aló? Es primera vez que escuchamos. ¿Aló? No, Manuel José. No se puede nomás. ¿Y si tú lo llamáis al celular, Marcelo? A lo mejor se puede... yo no tengo su celular, pero me lo tendría que dar. Claro. Y ahí... Y hablamos, la otra es que nos mande... Dile que nos mande un documento o con sus opiniones. Respuestas por WhatsApp de audio. Le hacemos un cuestionario, puede ser. Claro, alguna cosa así, digamos, ¿no? Pero... Claro. No, falló. Es primera vez que nos pasa esto. Desde que estamos, hace ya más de 2 meses. Desde la casa siempre habían podido comunicarnos. Sí. Incluso con el propio senador Rosandón. Es que es curioso, ¿eh?, lo que ocurrió esta vez. Ahora, oye, me estás contando entonces que... ¿Qué? Mira, una cosa que se me ocurre, también lo comentan algunos amigos acá en el Twitter, es que le te den a ti, porque yo no tengo señal acá abajo, el teléfono de Manuel José, que ya es nuestro amigo a esta altura, y tú lo llames de tu celular y lo pongas en el micrófono, a ver si resulta de alguna manera así un poco más... Ah, como un puente, dices tú. Como un puente, bueno, como decía Gustavo Cerati. Si le mandan el celular, yo lo puedo llamar entonces desde mi celular. Claro, es un tema. Aquí lo tengo. Oye, voy a ponerlo. Espérame. Puede ser, ¿no? Deja guardarlo, que por ahí va. Vamos a tratar. Acá está. De hacerlo de lo vamos a solucionar. Nosotros podemos hacer esto, Marcelo. Nosotros vamos a lograrlo, ¿eh? Sí, se puede. Sandón, Manuel José... Aquí está, tú lo guardas y lo das en ese sentido. Y te sigo comentando, la temperatura sigue siendo 6,3 grados, 95% humedad. Y nosotros vamos a salir adelante, Marcelo, porque este es un programa que es resiliente. ¡Aló! ¡Mira! ¿Cómo está? Senador. ¿Senador? ¿Aló, senador? ¿Quién está hablando usted? Marcelo Comprini. ¿Aló? ¿Aló? Oh. Llamé a otro Coté. Manuel, senador. ¿Pero cómo? Me llamé a un gallo que se llama el Coté Osa. Le mando un saludo. Ya, la raja. Ahí sí, vamos a ver. No, y lo desperté. Además, seguro. Te equivoqué. Tú. Pero vamos a salir de esta, Marcelo. ¿Eh? Vamos a salir de este. ¿Aló? Sí. Senador, ahora sí. Ya. Ahora sí. ¿Cómo estamos? Ahora lo escucho fuerte y claro. Fuerte y claro. Espere, si se podía solucionar esto. Senador, echemos al tiro en materia porque ya hemos perdido tiempo. El fin de semana se produjo el cambio de ministro de Salud. En términos generales, le pregunto, ¿qué le parece esta situación? ¿Le parece que era correcta, que había que hacerla? ¿Cuál es su apreciación? Mira, a mí me parece que era correcta. Yo creo que se había cumplido una etapa. Y cuando se cumplen las etapas hay que producir los cambios. Esto cuando uno va en el auto, cuando puede irte en segunda todo el camino, tienes que pasar tercera y cuarta. Yo creía que el ministro Manes había hecho la pegadura, le había tocado todo lo que nosotros sabemos, con los aciertos y con los errores, y que era bueno cambiar el rostro. Yo dije al principio, no era que estuviera criticando ni tirando a reventar a Ministro Manes, sino que toda estrategia tiene proceso y tiene etapas, y esta es una etapa distinta. De gusto era al ministro París ayer visitando un hospital. Bien, así que... ¿Le parece que era correcto? ¿Y cuál piensa usted? Porque los números actualmente no son buenos para Chile. Hay muchos contagiados, hay muchos fallecidos. La situación hospitalaria está bien caótica, difícil. ¿Cuál ha sido el principal error que desde que se comenzó la pandemia se cometió? Mira, yo creo que en parte es culpa de nosotros mismos, ¿eh? Yo creo que ha costado mucho, la verdad, que se fue la señal, ¿eh? Que en el pucha, ¿sí? Donde lo habíamos conseguido. Yo creo que el gobierno le faltó en algún minuto haber hecho un plan de emergencia económica un poco más audaz y anticiparse, porque mira, esto se da sobre la base de las certezas que tengas que dar a las personas para que se puedan quedar en sus casas. Ya. Y si tú tenés la certeza que no vas a poder darle comida a tus cabros, o que no vas a poder comer, o que te van a cortar la luz, o el agua, o todos los problemas que significa quedar sin pay y estar encerrado, nadie se queda. O sea, a mí me ha tocado ver en el área azul como antes de una... se han puesto más duras las medidas. La gente... era vida normal nomás. Y los fines de semana o la semana en las ferias libres, olvídate de distancia, nada, era todo lleno de gente. Y eso es súper importante, o sea, el gobierno tiene que darle certeza para que la gente se quede, porque si no, ¿quién se va a quedar? Ya, y, o sea, eso ya. Faltó desde el principio. Estos 12.000 millones de dólares que están en la mesa, ojalá hubieran estado al principio. Es súper fácil ser general después de la guerra, ¿verdad? No quiero ser general después de la guerra, pero porque además algunos gritamos al principio que el tema del hambre era un tema complicado, que siempre se hablaba y nos comparábamos con Italia, nos comparábamos con Inglaterra, España, y yo dije, oye, aquí vamos a pasar hambre. Mi experiencia, y hoy día hay como una con ollas comunes. Mira, ellos en Puente Alto se están entregando casi 10.000 raciones, y eso es nada, 10.000 raciones de alimento. Entonces, este es un tema gordo, grueso, que va a costar, porque en el fondo los municipios, el Estado, todos no estamos preparados para una emergencia como esta. Sigue tú, Marcelo, porque a mí no me escuchan. Ah, tienes razón. Senador, y ahora se presenta este plan con parte de la oposición. ¿Piensa usted cuál es su planteamiento frente al comportamiento de la oposición durante este proceso? Mira, este plan es un gran ejemplo. Yo creo que al principio muchos de la oposición no captaron la gravedad del problema, entonces como que no le pegaban al gobierno, pero sí le dan duro por el otro lado. Entonces, los que se bajaron de este acuerdo están cometiendo un tremendo error histórico, y además están demostrando de que ellos quieren de alguna manera que el país le vaya mal o que el gobierno le vaya mal por miopía electoral nomás. Pues si es que restarse a un acuerdo como este es una irresponsabilidad que no tiene nombre. Fíjate que aquí se está comprometiendo un par de presupuestos de gobiernos futuros. Así de complicado es. Por eso que es tan importante que tiene que existir un acuerdo responsable y transversal, porque además eso, el gobierno con eso también asegura que le aprueben. Son casi 13 proyectos de ley que van a pasar y tienen que pasar rápido. Y por otro lado, una actitud responsable, porque tú te puedes poner como loco a gastar plata y después, ¿qué le pasa al próximo gobierno? Dentro de eso, ¿qué opina de quienes quieren acusar constitucionalmente a el exministro Mañalich? Mira, es no entender nada lo que pasa en Chile. Pues si la gente con los problemas encerrado en la casa ve un grupo de personas perdiendo horas y horas hablando de una acusación constitucional, la gente los va a castigar. O sea, ahí está el desprestigio real de la política, el no entender nada de lo que pasa en la calle. Me parece, pero bajísimo, y me parece, además, por ser educado, una torpeza, digámoslo así, una torpeza que no tiene nombre. O sea, en vez de estar todos concentrados en trabajar, en luchar contra la pandemia, estamos buscando piadores. No tiene ningún sentido. Además, ojo, Males le tocó a ir con la fea. Males tuvo que asumir todas las cosas que nadie sabía. Aquí hablan para el experto, pero para el experto que es un experto en otro virus, pues, no en este. Entonces aquí había que estar copiando qué pasaba afuera, había que promediar, ¿no es cierto?, qué pasaba con el tema económico, porque no vamos nada con haber hecho el primer día una sanitaria cerrar Chile y después se volvió de nuevo. Ahora, si se comprueba que hubo medidas que estuvieron de verdad mal tomadas, ¿en el futuro piensa que debiese analizarse responsabilidades? Siempre tienen que dar responsabilidades, pero hoy día no andan persiguiendo a nadie. Yo creo que esto es buscarle la quinta pata al gato. Claro, si tú compruebas que existió, ¿no es cierto?, una acción premeditada, mal hecha, escondiendo cifras, haciendo cosas indebidas que hayan afectado y que esto al final... Ah, se nos va la señal. Ya, ok. Bien, senador, muchas gracias por conversar con nosotros. La próxima vez... Prometemos que vamos a hacer una conexión perfecta para conversar largo y tendido con usted. Muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias, un abrazo, que tengan un buen día, gracias. Adiós. Chao. Ahí está. Pucha, qué pena, pero lo logramos sacar adelante, Marcelo. La misión se cumplió. Claro, con el impulso y la voluntad de los más recios, de los más recios es en esto. Pirque queda muy lejos, yo creo que ese es el problema. Y me da la sensación de que la neblina no transmite bien la señal. Ah, puede ser, ya lo dijo Stephen King. Se interrumpe. Y no, claro, y se notaba entre resfriado y no le preguntamos por sus contagios. ¿Te acuerdas que en un momento fue como el más contagioso de todo? Todavía un poco complicado, ¿te acuerdas? Mira, sí, o ayer hubo un asado muy bueno en la zona. Puede ser cualquiera de las dos cosas. Puede ser, ¿eh? Bueno, sabemos que vive por la zona de Pirque. El senador de Renovación Nacional. Gente alegre. Oye, en Perú, por otro lado. Y no por lindo, ¿ah? Están pensando. Perú, que tiene cifras también importantes. Ahora los vamos a pasar, pero tenían una cantidad importante de fallecidos y muchos problemas. Y ellos optaron desde el principio por una técnica de cuarentena total. Y igual no les resultó. Bueno, están pensando ya cómo ir volviendo y anunciaron que el 1 de julio, en 2 semanas más. Van a reabrir Machu Picchu. ¿En serio? Pero a diferencia de los 5.000 turistas que más o menos al día suben a la ruina, van a poder subir solamente 675 visitantes por día. No entiendo bien si estos son solo visitantes locales, porque no sé si ya van a abrir los aeropuertos para que lleguen turistas, claro, extranjeros. Sí, ¿cómo van a llegar para allá? El 1 de julio reabre Machu Picchu. Había un tren también para allá. Sí, ayer leía en el diario, venía un reportaje sobre los centros de esquí locales de Chile, que estaban pidiendo, le habían presentado a la autoridad toda una serie de protocolos que ellos iban a tener para recibir pero estaban pensando más que nada en visitantes extranjeros. En eso estaban pensando. ¿Y cómo lo van a hacer? Son gente que no entiendo, ahora tiene que llegar en paracaídas directo al hotel. Sí. Claro. No hay otra posibilidad, ¿no? Sí, ahora decían que podía ser por Argentina, llevarlos desde Mendoza hacia Portillo, Montetú, cosas así. Ejemplo, es lo único que satisface la medida. Hay paso por todos lados, porque a Corralco también podrían llegar por un paso ahí en Argentina. Claro. En el Chillán también podrían hacerlo de alguna forma. O tal vez un avión directo en una van sellada. Y lo otro puede ser por la teletransportación, ¿no? Como en Star Trek, claro, aunque todavía no ha sido probado en humanos, ¿eh? Claro, pero le pueden llegar las puras patas, pero con las patas pueden esquiar. Claro, la cosa es que llegue el dinero, Marcelo, si el resto del cuerpo da exactamente lo mismo, que lleguen y que estén bien atendidos nomás. Bueno, para estos días de frío tengo una información muy útil, porque la gente mantiene la casa cerrada para que no se enfríe, y hay consejos que quiero dar para que el aire de la casa esté limpio, porque el aire puede tener muchos problemas. Viciado. Por ejemplo, el humo del tabaco es uno de los contaminantes más importantes. La gente que fuma dentro de la casa hace muy mal para todo cuidado. El resto. Sí. Pero también hay en el agua y la humedad que contribuyen a la aparición de mohos, hongos. El hongo. Alérgenos, bacterias. Oye. Tú sabes, tienen cosas muy raras. Otra fuente de polución son los materiales de construcción y el mobiliario, que emiten compuestos orgánicos volátiles que flotan en el aire. ¿Pero sí. ¿Y el parásito? Hay productos que ocupamos para la limpieza, como ambientadores, plaguicidas, pinturas también. A mí lo que me da mal es el polvo de suspensión, se me da mal a mí. ¿Pero qué es lo más raro? Lo más raro son las grietas en los muros, por ejemplo, que permiten la infiltración del gas radón, cuyos efectos en la salud son muy nocivos. Pero es como vivir en una casa así embrujada, una casa maldita. Además, es decir, está entrando el gas radón, cuidado. Nada hacía presagiar que el gas radón. No, pero ¿cómo lo dicen? Si tienes un gatón, el gatón puede atacarlo. Qué terrible. Oye, entonces, ¿cuáles son los consejos? Primero, ventilar la casa diariamente, aunque sean 10 minutos, abrir todas las ventanas, efectivamente va a echar un poco de frío, pero se va a ventilar. Utilizar sistemas de filtración y purificación de aire, pero es un lujo, encuentro que es muy raro tenerlo, pero hay gente que puede tenerlo. Usar calefacción sin emisiones en el interior del hogar también es súper difícil para la mayor parte de la gente que ocupa, por ejemplo, parafina. Claro. Eso sí tiene emisiones. El tener que eso algo eléctrico es caro, es difícil. Bueno, no fumar dentro de la casa. Utilizar la campana extractora siempre que estés cocinando. Porque después, decorar tu casa con plantas como, y esto es interesante, el potus. ¿Ah? Como el presidente de Estados Unidos. El potus. O ya se refiere a algo más discreto. Es complicado, yo no sé cuál es el potus. Yo no soy un experto en plantas, pero. Yo lo tengo absolutamente claro, Marcelo. Se da que uno puede llegar a la casa y decirle a la doña casa, me encanta su potus. Y puede ser mal interpretado. ¡Qué potus que tiene, señora! Se nota en el aire, ¿ah? ¿Eh? Bueno, el potus. Ya. La palmera de bambú, el árbol de caucho o la sansevieria. No sé qué árboles son estos. ¿Cómo tener una palmera de bambú dentro de la casa, un árbol del caucho? No. Porque, bueno, imposible. Esta planta absorbe los contaminantes del aire. ¿Qué más? Vigilar posibles filtraciones de agua en el techo, mantener una temperatura adecuada y confortable, y procurar que los materiales del mobiliario, pintura o tejido sean de origen natural. Mira, bueno, son consejos que nos llegan desde España, al parecer. Las de otra pretérita tierra. Palabras que aquí no se ocupan. El equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa. En Chilena Consolidada reconocen el valor que entregan las mujeres. Por eso tienen para ellas el seguro de vida Pro Mujer. Un seguro de vida con ahorro y con cobertura oncológica solo para ellas. Conoce más en chilena.cl.

Con él nos vamos a comunicar. Jorge, ¿estás ahí? Jorge. No, no. Aló. Aló. Hola, Marcelo. ¿Cómo estás? Podemos hacer voces. Bueno, Jorge, qué bueno comunicarme contigo. Bueno, en ese sentido quería decirte, Marcelo, que este es el mejor programa de radio que existe. ¿Tú eres fanático? Fanático desde hace muchos años, ¿eh? Yo me crié con Extra Jóvenes, viéndolo a ustedes en Plaza Italia, y bueno, he seguido su carrera paso a paso, paso a paso. No sé por qué creo que Jorge puede tener esa voz, digamos, ¿no? Pero como el personaje de Cachureo. Claro. Jorge, ¿no crees que tiene voz de personaje de Cachureo? Bueno, algunos me lo han dicho, ¿eh? Fíjate este sistema es mejor que hablar con la gente, yo creo. La entrevista. Oye, claro. Fíjate que así podríamos entrevistar a Trump, al que queramos. A Clinton. ¡Oh, Marcelo! ¡Aquí estamos! Oye, ¡aquí estamos, Marcelo! Jorge, quería preguntarte por Canasta Local, ¿sí? Que es un sistema que permite donar dinero. Cuéntame un poco de qué se trata. Bueno, Canasta Local funciona a partir de un... se me mezcló con Bill Clinton, pero... Canasta Local funciona a partir de un levantamiento de información de las necesidades de las comunidades, muchas veces formadas por familias vulnerables, Marcelo. Ya. Y en esta se promociona en la plataforma canastalocal.org. Org. ¿Y es una forma me decías? ¿Es una forma de donar o de recibir? Es una pregunta difícil, Marcelo, ¿eh? El pancorazo directo ahí. A través de la página, las personas interesadas pueden realizar. Ahí está, ahí está. ¡Aló! ¡Aló! ¿Jorge? ¡Don Jorge! ¡Don Jorge! ¿Cómo están? ¡Oh! Bien, bien. Bien, tenemos un problema que... con el retorno se escucha nuestra voz. Entonces sería genial que bajara un poco el volumen. El volumen de su audífono o algo así. Pero te preguntamos, estamos hablando de Canasta Local, Jorge. Hoy estamos, Jorge, tercero, también estamos con Jorge. Estamos tercero en el trending. Esto es lo mejor que nos ha pasado. Jorge, ¿estás ahí? Sí, lo escucho. Perfecto. Perfecto. Explícanos un poco, por favor, de este sistema de Canasta Local. Perfecto, mira, les cuento un poco. Canasta Local es una iniciativa que surge de cuatro organizaciones de la sociedad civil, que son Cultiva Dina, Proyecto Propio e Now. Y lo que busca es poder ir en apoyo de las familias y comunidades que están siendo más afectadas por la pandemia, pero no de cualquier forma, sino que las donaciones que se canalizan a través de la plataforma canastalocal.org. Además de ir en ayuda directa a través de cajas de alimentos u otros insumos, todas las compras se hacen en el comercio local. Eso muy a grandes rasgos. Y por otro lado, lo otro que tiene muy importante y que es parte del corazón de la campaña es que la composición de las cajas las deciden las propias comunidades. Es decir, entendemos a la comunidad, entendemos que la comunidad es la que debe decidir qué es lo que contiene esa caja, entendiendo también las particularidades de cada uno. Y si sacamos una duda, Jorge, entonces la gente ingresa a este sitio, dona, qué sé yo, lo que quiera donar, la cantidad que quiera donar, y quién es el encargado directamente, después de que la comunidad le dice qué es lo que necesitan, pero quién es el encargado de ir a comprar esas cosas. Perfecto. Muy cortado, la verdad, escuché muy poquito. Perfecto. Pero dale nomás, Jorge. Dale. Sigue tú. Ahora sí les cuento. Hemos tenido problemas en la mañana. Lo que se hace, la plataforma funciona de la siguiente manera. Es como un crowdfunding donde las comunidades que ya tienen iniciativas levantadas, ejemplo, juntas de vecinos, ollas comunes, hogares de adulto mayor, suben su iniciativa. Y desde ahí, además de subir las necesidades que hoy día están teniendo, también comparten cuáles son los almacenes más cercanos con los que ellos ya tienen algún tipo de relación, históricamente, digamos. Son el típico almacén del barrio, el bazar, que normalmente le ha fiado a esas comunidades, que siempre estuvo en los momentos más complejos y que hoy día también está, tercero que también se ha visto afectado por la pandemia porque también es parte de la misma comunidad. Entonces lo que hace la plataforma finalmente es conectar a la comunidad que sube su iniciativa a esta plataforma y al mismo tiempo también conecta al mercado local. Por lo tanto, entendemos de que es un aporte multifactorial, digamos, porque dan apoyo no solo de las comunidades, sino que también del mercado local y además de la organización entre vecinas y vecinos, que creemos que es algo muy relevante en tiempos difíciles de urgencia, que no solo lo vemos ahora, en la actualidad, sino que algo que se viene ocurriendo, digamos, hace un tiempo, ¿no? En octubre ya vivimos un momento complejo como país, en que se desnudaron ciertas desigualdades, inequidades, que entendemos como problemas estructurales, y desde ahí entendemos que las crisis también son una oportunidad para ir construyendo un nuevo país. Y dentro de eso, Jorge, ¿esto es a nivel nacional o se enfoca más bien en los grandes grupos urbanos? Esto es a nivel nacional. Esto es a nivel nacional. Las comunidades pueden inscribir en canastalocal.org cuáles son sus iniciativas. Hoy día ya tenemos más de 30 iniciativas que han surgido de la comunidad a nivel nacional, digamos. Hoy día hay mayor concentración de la región metropolitana porque una plataforma que lanzamos hace 11 días, pero de a poco se han ido sumando también proyectos de regiones. La idea es llegar de Arica a Punta Arenas con las comunidades que vayan siguiendo su iniciativa y con el apoyo a los comercios locales y al territorio. Y el lugar entonces, para dejarlo claro, es canastalocal.org. ¿Ahí la gente puede ingresar? Así es. Ahí puede ingresar en canastalocal.org, tanto las comunidades como también la gente, porque acá también en parte del proceso es muy importante la donación, ¿no? Sin donación, en el fondo, no permite que esto ocurra. Y desde ahí la gente también puede donar a cada una de las campañas. Ustedes pueden entrar en la plataforma y van a ver cada una de las propuestas y campañas que ha levantado la comunidad. Perfecto, Jorge. Perfecto. Muchas gracias por este contacto. Que estés muy bien, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Era Jorge Tapia, director de innovación de Cultiva, de impulsores de Canasta Local. ¿Eh? Estoy entrando a la página. Doñacanastalocal.org. Hay una familia, un almacén de barro y a la organización de los vecinos. Haz tu aporte. Está muy fácil. Así es, parcero. Así es. Voy a hacer un aporte a nombre de nosotros tres, ¿ya? Perfecto, Marcelo, muy bueno que lo hagas porque la gente está muy conmovida con esta situación. Oye, fíjate que yo creo que ha nacido una sección. Yo haría una entrevista fingida todos los días. Todos los días. Bueno, podemos conseguir al ministro Mañalich. Mañana viene la entrevista a... Tengo que cambiarle un poco el nombre para que se sepa que no es él. Humberto Mañalich. Mañana tenemos el... Buenas tardes. Sin falta. Hola. Carla Martínez, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás tú? Te habla Humberto Mañalich. Doctor Mañoselich, acabo de sobrevivir a 3 infartos consecutivos. Por favor, explíquemelo. Fluye, hermanita, fluye, da lo mismo. Todo va a salir bien. ¿Vamos con una canción de esas que te gustan a ti, Carla Martínez de Pablaza? Vamos. A ver, ¿qué tienes ahí? Oh, esta es buena, bo. Amy Winehouse. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things, what you're doing, and in my head I paint a picture. Cause just like stop me. the water. And I think about all the things, but, and in my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie. Valerie. Valerie. Valerie. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Bueno, oye, mira, más. Hay varios santos hoy día. Está, yo creo que es Micaela, porque dice Micaela, pero es como Micaela. Sí, pues, Micaela. Suena mal. Te digo al tiro, Marcelo. Micaela, Manuela y Leonidas. Micaela, son... Micaela, Micaela. Micaela. Ya. Perfecto, Manuela... Por ejemplo, Manuela Cañas, Manuela Gumucio. Iba a decir un improperio y no tengo por qué decirlo. No, sé, no sé. No, Marco. No, es que, bueno, perdón. Leonidas Montes. Leonidas. Hay un personaje que se llama así como de dibujo animado. No, es Leoncio. Leoncio. Y Leonidas. No había uno que se llamaba Leonidas, lo busco al tiro, ¿ah? Oye, el latón de los 20 poemas de amor y una canción desesperada se publica en 1924. Empezó, le traigo un libro para que lo publique. Una cuestión espantosa que se llama 20 poemas de amor de Neruda. Bueno. Sí, una de las grandes tragedias de la dictadura ocurre un día como hoy, 15 de junio del 87, la matanza del Corpus Christi. Dos integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez mueren a manos de agentes de la CNI. El año 96 muere Ella Fitzgerald, qué la gran grande, cantante. Qué grande, ella. Qué grande era, ella, sí, ella. 1.90 m, muy bien, ¿no? Juan Manuel Santos es reelecto presidente de Colombia. Ahí tienes. Y Harnecker. No sé quién es. Una escritora. Es muy curioso que alguien se declare intelectual. Es bueno, como ser espontánea. Está de cumpleaños el presidente de la República Popular China, Xi Jinping. Que lo cumpla. Xi Jinping. Que lo cumpla. Xi Jinping. Xi Jinping. ¿Qué? Marco, digan aló. ¿Aló? Bonjour. Je suis Emmanuel Macron. Oye, está de cumpleaños. Esto una, a lo mejor esto es una maldición por haber molestado con eso. Así posible. Oye, está de cumpleaños el ex senador Camilo Escalona. Mira, Escalona, que no era mañoso, ¿eh? No sé por qué le dicen eso. ¿Quién más está de cumpleaños hoy día? La Helen Hunt. Actriz. Me encanta. Que ahora está más operada, que parece catálogo de cirujano plástico. Sí, plástico, una lástima, decirlo. Porque habría envejecido, yo creo, con mucha dignidad. Sí. El arquero alemán Oliver Kahn. ¿Kahn? Ahí está atajando. El actor norteamericano Neil Patrick Harris. Muy talentoso, muy divertido. Para los que vimos How I Met Your Mother, es un hallazgo. Sí. Neil Patrick Harris. ¿Qué más? Que Christopher Tosali está de cumpleaños día, el futbolista que pasó por University Católica. ¿A dónde está ahora? ¿En la Católica todavía? No, en la Católica, está no. La Católica. Ya, ya. ¿Cómo no? Y esto es una cosa increíble que nos pone solo Carleta Martínez, sí. Pablaza. La luchadora profesional norteamericana Bailey. Es un trago. Es un bajativo. Claro, se sabe. Es un carajillo con Bailey. Claro, el que se toma mucho empieza a pegar combos, sí. Eso es. No, fantástico. Bueno, pues vamos a la agenda entonces. Hoy día a las 8 de la mañana ya estaba la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, junto al jefe de la zona de tránsito y carretera, el general Manuel Valdés, realizando fiscalizaciones vehiculares para constatar que el desplazamiento de las personas sea portando el permiso correspondiente. Esto en Vespucio Norte, salida 21, San Pablo, kilómetro 13, por si acaso ibas para allá. Para que se vayan por otro lado. Por si acaso ibas para allá, desvíalo. A las 9:30, mira, esto es interesante para la gente que está buscando un puesto de trabajo en esta época difícil. La ministra del Trabajo, María José Saldívar, junto a un montón de otros personajes, lanzan una feria laboral en línea que se llama Hay Oportunidades. Hay 40 empresas y están ofreciendo 9.000 puestos de trabajo que se suman a otros 7.540 que ya están disponibles en la Bolsa Nacional de Empleo. Para quien está buscando un trabajo, está en el área de logística, de salud, de farmacia y telecomunicaciones, entre otras. Fantástico, hay qué trabajo. Bueno, iremos para allá a entregar nuestro currículum. Ojo, está en www.hayoportunidades.cl, ahí lo pueden encontrar. Bueno, a las 2 de la tarde, el director nacional del SENDA, el Servicio Nacional de Alcohol y Drogas Preventivo, no sé cómo se llama, Carlos Charme, junto a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, y el presidente de la Asociación Médica de Prevención, Humberto Soriano, no era escritor, da inicio al mes de la prevención del consumo de alcohol y otras drogas, y realiza el lanzamiento de cápsulas de video que se llaman En Familia Sanamente, mal nombre, en el marco del plan Saludablemente, pésimo, impulsado por el presidente Sebastián Piñera. Es que es un poco sexy estas cuestiones ahora cuando todo sí, el mundo... Sí, no, mal elegido. Claro, cuando bueno, hay que elegir nombre, no elegir. Y cuando no hay ella. Que elegirlo, le ponen unos nombres raros. Ah, mira, por ejemplo, a las 6 de la tarde, el ministro de Obras Públicas encabeza la Mesa Nacional del Agua. Mesa Nacional del Agua. ¿Y qué van a tener agua. Encima? ¡Qué líquido! Claro. Porque hay súper pocas cosas sólidas en esta mesa. Se juntan gente del gobierno, del Congreso y la sociedad civil para principalmente hablar de la sequía, de la escasez hídrica y cómo totalmente. Van a coordinar. Tú sabes que una de las cosas que se ha comentado como inversión de obras públicas para reactivar la economía está, y que habría que aprovecharlo, el hacer que sea más embalses. Piensa cuando el otro día llovió. Un buen rato estuvo lloviendo, el 99% de esa agua se pierde. Se va. No, ¿qué pero cuesta, nada se pierde. Se transforma en otra un cosa. Un gran embudo. Sí. Un gran embudo. Yo pondría un embudo gigantesco de unos 20, 25 kilómetros. Bueno, atento con esa idea entonces. La ley del embudo. Guaso Walker, la ley del embudo. La ley del embudo. Oye, pues el miércoles va a llover en la zona central. Bueno, ahí está. Y hay dos cosas que hoy día comí. Primero, se cumple un mes desde el inicio de la cuarentena en la provincia de Santiago y sus comunas urbanas. Pasó un mes ya y no nos dimos cuenta. Eso es todo lo que te puedo decir. Y se inicia la vigencia del nuevo permiso único colectivo para empresas esenciales, documento que será obligatorio para los trabajadores que transiten por zonas de cuarentena y toque de queda, y que es posible obtener en el sitio web de la comisaría virtual. Bueno, aquí hay un cambio, porque también se sabía que muchos empleadores le entregaban esa responsabilidad a sus empleados y no ellos, digamos, no asumir esa responsabilidad. Entonces ahora es responsabilidad de los empleadores el hacer este tipo de permiso. Si van a seguir trabajando, que se preocupen. Oye, a propósito de empleados que tienen que salir a la calle, en el distribución reinicia gradualmente a partir de hoy la lectura pedestre. O podos, ¿por qué me van a medir ahí, Marcelo? No es necesario. O podológica, o pedante. Es decir, gente que va caminando a leer cuánto han gastado en agua. Y también el reparto de boletas. Yo creo que el reparto de boletas debía terminar. ¿Cuánto papel se gasta? Es mejor que le griten para adentro, gastaste 4, una cosa así, y la gente anota. Sí, una cosa verbal. En una pared. Sí, claro, que podemos hacerlo mejor. Vamos, Chile. Sabes que ahí se provoca el problema que también lo ha evidenciado esta pandemia, que nosotros creemos que todo el mundo tiene correo electrónico, que todo el mundo tiene internet, que todo el mundo se peina con las aplicaciones, y no es tan así. Entonces, por eso yo creo que muchas empresas siguen entregando la boleta. La boleta va creciendo. A las 8:30, el Banco Central está publicando a través de su sitio web los indicadores de coyuntura semanal y las estadísticas de mercado de valores. ¿Y adivina qué? ¿Qué? ¡Cobrar! Bueno, pero Ya se sabía, ¿no? En francés. Oye, digo yo, ¿no? Y esto es muy bueno. A las 9 de la mañana, en pocos minutos más, la comunidad femenina Mujeres Notables realiza una nueva jornada de su programa online. Ellas mismas se hacen llamar Mujeres Notables. Imagínense, junta una serie de mujeres que, oye, hagamos una reunión de mujeres. ¿Y cómo nos ponemos? Mujeres notables, pues. Yo haría lo mismo, ahí? Fíjate. ¿Quiénes están ahí? ¿Ah? No se sabe. ¿Quiénes están ahí? Mira, hoy día se llama Conversemos un café con mujeres notables. O sea, las mujeres notables invitan a gente que vaya a tomarse un café con ella y va a participar Soledad Obando, que es directora ejecutiva de ASES. Pero ella va invitada. Las mujeres notables, no sé quiénes son. Y las mujeres notables invitan a otra mujer que no necesariamente es notable, sino que la, no, puede postularse. Podría llegar a hacerlo. Bueno, está bien. Un programa de televisión que se llamaba Mujeres Destacadas. Mira. Ah. Sí. ¿Mira? Por ahí quizás nació la idea. Mira, puede ser. Ahora, notable no necesariamente algo bueno. Puede ser que se hace notar mucho nomás. Oye, claro. Esta cabra es notable, pero no porque sea bueno. Nace una sección. Vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Mira, en Francia, los franceses verán cómo sus vidas se acercan más y más a lo que fue estos 3 meses de cuarentena, a salir de ella y empiezan a transitar en algunos territorios a la zona verde y en otros a la zona naranja, ¿no? A partir del día. ¿Y nosotros estamos en la zona? Roja, Marcelo, roja. Ay, rojo, sexo, rojo, sexo. Rojo. Oh, sí, como el barrio rojo de Ámsterdam. El barrio rojo, ahí estamos nosotros. Mira, oye, la municipalidad de perdona. Dale, es que dale. A las 12 la Cámara Minera de Chile realiza un webinar, que mucha gente ha dicho que eso hay que cambiarlo, que no está bien. En Chile no se puede llamar webinar algo serio, pero bueno, todavía se sigue llamando webinar, que se llama Minería Submarina. Y Minería Submarina, imagínate, Juan, ¿encontraste algo? ¡Un chorito! No le entiendo, no le entiendo a Juan. Perfecto, Juan. Oye, es que Calama, la municipalidad de Calama, inicia entrega de ayuda de la campaña. ¿Cómo se llama la campaña de Calama, de ayuda? No, Calama, ayuda a Calama. ¡Qué copión! ¿Por qué? Si te digo, den una idea. ¿Pero y cómo ahí le están. Pondrías tú? Ayuda, Calama, ayuda. Sí. No, calameños, Calama. Ayudan a calameños. No, yo le pondría, Calama no se queda en la cama. Claro. Mira, claro. Un calambre para el alma. Calama. Calama con el alma. Mira, Calama con el alma. Con el alma Calama, de Calama. Calameño. Con el alma de Calama. Mira. Calahondo, Calama, Calahondo. Calama, mira, lama. Calama, calama, calama, la calama, lama, lama, calama, lama. Dona, lana, calama. Lana, calama, lana. Lana. Dana, ay. Dana, calama, lama. Para, y Chihuayante, por ejemplo, que también. Para ahí, muchacho. Para ahí, con esa broma colegial. Seamos maduros. El Seremi de Educación, Fernando Peña, va a hacer también una ayuda ahí con el director de la JUNAEB local. Da inicio a la cuarta entrega de canastas de alimentación para estudiantes JUNAEB en Chihuayante. Saludos a Concepción. Eso es lo que te puedo decir. Marcelo, la encuesta. Ya. Oye, la encuesta del día de hoy, recordemos, tiene que ver con lo que ocurrió el fin de semana, la salida del ministro Mañalich. Y preguntamos... a propósito que hay quienes quieren acusarlo inmediatamente por su error, ¿estás de acuerdo con hacerlo? 867 votos. Muy no, bien. No, no. Nah, ¿llegamos a los 1000? Sí. No, Marcelo, vamos a llegar a los 1000 en pocos segundos. Yo tengo 973 votos. ¡Oh! Acá llega más tarde. Por lo menos esa es la estadística que le vamos a mandar a la OMS. ¿Les parece? Perfecto, bueno. Ah, mira, ahí me llegó, 973. Tenía unos segundos de diferencia. Sí. Ya, y aquí, el 17% piensa, 17% de que al revés, merece aplausos. El 22% piensa que no está de acuerdo con acusarlo por sus errores. El 23% está de acuerdo con acusarlo, pero más adelante, no ahora. Y el 36,9%, es decir, el 37% está de acuerdo que hay que acusarlo porque es... ¡Mira, 1018 votos! ¡No! Logramos. Me pongo de pie. 37% entonces está de acuerdo que hay que acusarlo inmediatamente porque es culpable de cometer errores. Ahí está. Oye, entonces. Una lámina de la CADEM. Una lámina de la CADEM solo pa de anécdota. Yo me cuido, el resto no. Dísele, yo me cuido como un 85%. ¿Y cuánto se cuida el resto? No lo suficiente, 85%. Eso es Chile. El problema del resto. Yo me cuido, o sea, ¿tú te cuidas? Sí, yo me cuido completamente. ¿Y crees yo que me cuido? No. Yo me cuido, si te cuidas, él se cuida. Nosotros nos cuidamos, vosotros los cuidáis. Vamos con nuestros amigos avisadores. Entonces ahora... Marcelo, atención, el primer lugar por experiencia de servicio en el ranking PXI, es decir, Praxis Experience Index para el sector AFP, es para AFP Modelo. Muchas gracias a todos de parte de AFP Modelo. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Siéntete libre y pide tu libre gasco de casco. Ingresa al código en invierno libre de la aplicación y participa por uno de los 200 premios de un año de gas gratis. Gasco, energía que transforma. El viernes vi un Twitter del actor Parra, ¿cómo se llama el que hace de Andrés, en las... Andrés Parra, felicitando a el locutor tradicional de Radio Cooperativa del Mundial, ¿cómo se llama? Del fútbol, el chico.